antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Jeezy se une a los candidatos para interpretar a Elvis Presley en el cine. El rapero, quien estuvo en Lollapalooza Chile 2017, se suma a la lista de nombres que suenan para dar vida al rey del rock. Gerald Earl Gilliam manifestó sus ganas de interpretarlo y ha estado en conversaciones con Warner Bros. Para tomar el papel protagónico de la cinta. Junto a él, Harry Styles, Miles Teller, Aaron Taylor Johnson, Austin Butler, Ansel Elgort y hasta Adam Lambert desean el papel. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.